Bueno, y ahora con el noveno arte, con Raúl Sogún, ya le recordaremos dentro de 10 años, haremos también especiales, lo bueno que nos aportó Raúl, diremos entonces, cómo defendía el cómic en 2007, y cuántas voces le vilipendiaron por semejante motivo. Es un mártir ahora mismo del noveno arte. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos aquí intentando quitarnos los latigazos, estas cosas. Pero bueno, ya es ir preparando, ir curtiéndonos un poquito cual Rocky, que ya va llegando el invierno, entonces ya hemos sacado la sudadera y vamos preparándonos. El otro día me comentaba un amigo, Raúl, y dice, bueno, ¿y por qué se dan estos crudos debates entre los aficionados al cómic? ¿Por qué discuten tanto entre ellos? ¿Por qué hay tantos versus? Pues la verdad es que quizás de las cosas más divertidas, porque no, la cantidad de variedad y la cantidad de gustos nos lleva a la tertulia, y las tertulias siempre al final acaban en discusiones cada vez más elevadas, porque siempre te gusta más un estilo que otro. Sí. Quizás sea de lo mejor que tiene el cómic, aparte de la lectura, aparte de toda la imaginación y todo lo que te aporte, la discusión. Las mejores son las discusiones. O sea, nosotros, una de las cositas que más disfrutamos en tienda son las tertulias, que hablas con un cliente de repente sin conocer a nadie, se juntan otros 3, 4 y al final, pues bueno, se montan tertulias de 10, 12 durante horas. Es algo maravilloso. ¿Y cuál es la batalla más despiadada, la batalla más cruel que tú has visto en la red por el cómic? De las más crueles, quizá, bueno, pues depende de los sectores, pero el tema de europeo contra americano contra manga, quizá en ese aspecto la gente del manga es bastante mejor defensora y argumenta bastante mejor que el tema del americano y el tema del europeo, porque bueno, quizá hay la gente que los elige, como lo dan por sentado, pues bueno, son temáticas distintas. Sí. Pero es muy divertido, pues bueno, las maneras de defenderte y las maneras de tirar de un lado y de otro. Realmente puedes sacar discusiones y puedes sacar... Sí. Elecciones de casi cualquier tema, incluso de si queremos 22 páginas o 24, o sea, sí, que somos capaces de discutir de cualquier cosa. Hombre, que nadie vea en esto que voy a decir una analogía política, pero vamos, digamos que los del manga son más abiertos, más progres, y los del cómic europeo americano son más conservadores. Hombre, son distintos. Sí. El problema para cambiar un poquito, yéndonos un pelo de ahí, sí, quizá la gente del manga está mucho más abierta y mucho más receptiva a la hora de probar, tiene menos vergüenza y bueno, pues están mucho más propensos a declararlo que la gente del europeo y del americano, que quizá en ese aspecto recogemos y recogen las, sí, cositas para casa, y hay veces que dice soltar y compartir cuesta un poco más. Bueno, pues vamos a dar algunos apuntes preciosos sobre lo que ha ocurrido en el cómic, y tenemos pues una pérdida, ¿no? Para empezar, hay que rendir homenaje a uno que... Sí, a Manfred Sommer, que... Manfred Sommer es uno de los grandes autores, ¿no? Es uno de los grandes autores de nuestro país, hijo de... Exacto, español. Español, aunque sí, es de ascendencia alemana, sí, se nos ha ido, vivía en Murcia, autor vasco, que bueno, ha trabajado en también en CIMO, quizá una que sea uno de los grandes referentes del cómic español, ha creado en cómica Frank Capa el gran personaje en formato europeo, que quizá ha sido el que nos ha llevado a descubrir un cómic más serio en los 80, que quizá tirábamos y tendíamos a otro tipo de cómic. Nos ha hecho descubrir historias bastante serias, bastante profundas, y bueno, pues a disfrutar de un cómic que no solo era entretenimiento, sino además de entretenimiento era arte absoluto. Y bueno, pues ahí de esta semana darle un abrazo por todo el trabajo y toda la gente que se nos va. Es una gran pérdida. También se nos fue este gran Mike Weringo. Poquito a poco hay gente que se nos va, por desgracia, como decía Queen, solo los buenos se van. Y bueno, pues ahí andan y desde el cielo se van a juntar unos cuantos y a ver si se convierten en musas de la gente nueva que llega con grandes ideas, pues que también el cómic español ha perdido un poquito más, pues a ver si aparece otro poquito. El bueno de Manfred, como tú bien decías, de nacimiento vasco, pero sí, de padre alemán, y vivía en Murcia tan a gusto. Y, sí, además ha estado allí, sí. Gran divulgador, sí, sobre todo trabajó mucho en el aspecto de divulgación, de probar y de experimentar un tipo de cómic que no se hacía mucho en España, incluso bueno, pues también trabajando tratando desde temas de periodismo, temas de investigación, a temas de entretenimiento puro, e incluso bueno, tocó ciertos temas más sociales en Zigmok y Víbora. De mi época joven, con el Zigmok, el Víbora y todo eso. Exactamente. Qué tiempos. Bueno, todavía era joven yo cuando salieron los Caballeros del Zodíaco. Sí, ¿verdad? Amigo, un respeto, porque yo estaba ahí en el año 86. Sí, señor. Claro, y venía aquella cosa y estábamos todos conmocionados porque, claro, todos queríamos esos, bueno, yo no, pero todos queríamos esos muñecos, ese merchandising, y con el tiempo, 21 años hace ya. Sí, sí, además el día 11 se celebra la efeméride del primer episodio que se emitió en Japón. ¿Y cuántos fueron al final? Al final han sido 114 episodios. ¿114 episodios? De la serie original, más luego, bueno, pues como curiosidad, 20 años después ha habido otros 26 episodios extras y se proyecta para el año 2008-2009 otros tantos episodios. O sea, después de mucho tiempo ha sido una serie que después del tiempo la gente la ha recuperado con un cariño, nunca ha dejado de vender, sin embargo ahora mismo está siendo otra vez un revival, el resurgir de una serie mítica, y bueno, pues la presión ha sido tal en Japón que se han atrevido a sacar unas nuevas sagas. O sea, que llevan 140 episodios, 114 originales de la primera tanda, 26 de la segunda, y van a hacer otros tantos. O sea, que van a hacer otros tantos, más cuatro películas, un libro. La verdad es que quizás sea la serie ya no ven longeva en tiempo, porque bueno, se editó, la primera vez que se editó fue en el año 85 al año 90, que parece poquito tiempo, pero bueno, ha dado para 28 tomos, que se dice pronto. 28 tomos en manga es una auténtica barbaridad. 28 tomos, es que y lo venden todo, ¿verdad? Sí, vende todo. Además, estamos hablando de referencias a la red, hemos buscado unas cuantas, superan los 2,5 millones de referencias. Estamos hablando de que los muñecos a día de hoy, hay ciertos muñecos que se llegan a vender por más de 150 euros, y solo una escena, un fotograma de los diseños y los dibujos que se emiten superan los 200-300 euros. O sea que se subastan, se venden los fotogramas. Se subastan, además en Salamanca existen un par de ellos. Que hemos estado además con ellos hace poquito, con sus certificados y demás, de unas escenas de Asgard, que también, aprovechando un poquito ahí, en la saga de Asgard, que se emitió en televisión, con el anillo del Nibelungo, tirando un poquito también de mitología y un poquito de ópera, se creó directamente para televisión, para el anime, nunca se publicó en manga. Fue una de las historias, el tomo 14, por curiosidad, si la gente quiere echar un vistazo. Había una historia cortita del Caballero del Cisne, y bueno, gustó tanto que aprovecharon los autores, vamos, los productores de la serie, para crear una saga paralela claro, allí. Cuando la gente escucha La Rosa de los Vientos y escucha que hay un tipo en Salamanca, ¿es uno o dos tipos? Dos tipos, que hay dos tipos en Salamanca que han comprado sendos fotogramas de los Caballeros del Zodíaco a razón de 200 euros por fotograma. Dirán, la gente está muy mal, pero cuando les digamos que seguramente estos dos tipos dentro de 5 o 6 años van a poder vender esos fotogramas al triple. Pues sí, la verdad. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las páginas que hemos comentado, páginas de cómic americano normal, encontrar un fotograma o encontrar cosas muy exclusivas y muy concretas de Caballeros del Zodíaco cuesta una auténtica barbaridad. Sí, porque la gente no los pone en circulación, se los queda. Se los suele quedar, además, quizás sea la serie de mayor culto de la historia del manga. Akira es un referente, Otomo es quizá el grande, Osamu Tezuka es el maestro. Sin embargo, como serie y seguidores, el mayor coleccionismo existe en los Caballeros del Zodíaco. ¿Por encima de Bola de Dragón? Por encima de Bola de Dragón. Estamos hablando de que normalmente pues siempre eliges un personaje, mejor o peor en caso de Dragon Ball, pues tienes a Goku, tienes a Vegeta, bien. Sin embargo, los Caballeros del Zodíaco, aparte de tu caballero, aparte de tu signo, que quien más, quien menos, por casa tendrá alguno, yo reconozco que tengo unos cuantos, existen a la venta 113 figuras distintas de los Caballeros del Zodíaco. ¿113? 113 distintas en varios formatos, que si Caballeros de Oro, plata, bronce, Asgard. ¿Y verdad que tú conoces a uno que se los compró todos? Sí, conozco a uno que se los compró todos. Yo aspiro algún día a tenerlos todos, porque yo reconozco que me gusta bastante tenerlos. Sin embargo, conocemos a gente que incluso los va cambiando de posturas y crea dioramas auténticos. Dioramas, sí. Y sí, conozco gente que los tiene en sus vitrinas. Y el coleccionismo de Caballeros del Zodíaco llega a unos niveles bastante exagerados. Sin embargo, y como curiosidad, que ya que está cerquita el Salón del Manga de Barcelona, quizás sea de los que la gente más le cuesta meterse en cosplay. Siempre existe un caballero de Pegaso, un caballero de dragón. Sin embargo, cuesta mucho el intentar disfrazarse y intentar emular las armaduras. Pues ahora que llega el concurso, ahora que llega el Salón de Manga de Barcelona, que se vayan aprovechando y preparando cosplay. Una serie que se llama Los Caballeros del Zodíaco aquí en Europa, pero que en origen no era así, me dices, ¿verdad? No, se llama Saint Seiya. Lo que pasa es que bueno, la traducción literal sería la Guerra de los Santos. se enseña la guerra de los santos. Sí, claro. Sería la traducción más o menos literal. Lo que pasa es que cuando llegó por primera vez a Europa, fue en Francia, pues la traducción, por decirlo así, literal, podía llevar a equívocos con los santos que conocemos de la cultura y religiosa cristiana, europea, claro. Estándar cristiana. Entonces, bueno, pues no sabían tampoco cómo llamarlos o cómo denominarlos. Entonces, bueno, pues fueron caballeros por el tema de que llevan armadura y venían allí en Japón los santos, son los que se protegían y defendían a sus dioses. O sea, que de la guerra de los santos pasamos a los caballeros del zodiaco. Y ahora mismo, ¿cuál es el caballero más querido? De los que más se venden, quizás sea el caballero de Géminis por la persona, por la forma que tenía. Sí, porque además hay que reconocer que el muñeco nuevo que han sacado con la nueva armadura es muy chulo, ¿eh? Te vienen con dos muñecos, puedes cambiarlo y jugarlo. Sí. Yo reconozco que le tengo un cariño especial a Libra por la cantidad de armas, por la cantidad de juegos que hacía. Y luego ya también, hombre, reconozco que así en plan un poco más detalle freak, yo tengo tres caballeros distintos de Capricornio, las tres versiones que han salido, ya que este signo, pues si me cogieras claro, ese tendré que coger yo alguno para mi Alejandro, que también es Capricornio. Sí, además, claro, estáis todos concentrados ahí en enero. Es de tierra patria, porque el personaje es el personaje español y tiene quizá una de las cosas más bonitas, que es Excalibur. Claro, el Capricornio es que efectivamente es el caballero español del zodiaco, y Sagitario no, ¿verdad? Sagitario cosa, tenía la ventaja de ser el que más centraba el tema de la serie, con el protagonista, con Seiya, casi no se queda la armadura. Sí, la verdad es que los sagitarios somos siempre los llamados a centrar las cosas. ¿Verdad? Bueno, pero ahí dice Raúl Sogún, el personaje más querido de los caballeros del zodiaco es Géminis. Eso es. Y bueno, pues luego ya cada uno tiene sus preferencias. El español es Capricornio, el que sale en la serie, con 140 episodios ya. Cada fotograma se vende a 200 euros. Es la serie de anime que sin duda alguna ha generado más merchandising de la historia. Y ya, pues 21 años en cartel, 21, o 22 si hablamos del cómic, ¿no? Sí, si hablamos del cómic 22, bueno, pues también anunciar que para la gente que esté deseosa de la saga de Hades, esta que hemos comentado que se editó en Japón, y aquí todavía andamos un poquito pendientes, las últimas noticias, las últimas referencias es que se publica este año, también aparecerá en DVD, o sea que antes de fin de año, pues por fin, y después de 15 años de su emisión en Japón, podremos tenerla aquí en España. Fantástico, Raúl Sogún, un abrazo tremendo para ti, te damos libre la próxima semana porque tienes no sé qué en Zaragoza con los Héroes del Silencio. Eso dicen, a ver si nos dejan un cachito allí. Ya nos contarás. Un abrazo tremendo. Un abrazo. Llega la información, nos ponemos al tanto de las actualidades y luego seguimos con La Rosa de los Vientos.